Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, KWMR.org, los viernes a las 11 de la mañana, gracias al patrocinio del Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy, promotores de salud y bienestar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: más vale un año de adversidad que 10 de universidad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas. Si nos escucha los miércoles a las 11 de la mañana, estamos en vivo en su área y les recibimos en el 415-455-0102. Una de las partes más interesantes e inspiradoras de mi trabajo es participar en el adiestramiento y apoyo de las promotoras del bienestar emocional del Condado de Marin. Por si no lo sabe, los promotores de la salud son trabajadores comunitarios quienes reciben entrenamiento especializado para proporcionar educación básica de la salud sin ser profesionales licenciados. Ofrecen orientación en el acceso a profesionales y recursos comunitarios, sirviendo de enlace, de conexión entre la gente y las agencias. Al ser parte de y líderes de la comunidad, los promotores a menudo desempeñan el papel de educadores, mentores, intérpretes, ejemplos y más. Si bien los trabajadores comunitarios han desempeñado un rol crucial en la salud pública de muchos países en desarrollo desde hace mucho tiempo, en los Estados Unidos la formación formal de promotores es más reciente. Y el trabajo e influencia de los promotores más allá de la salud física, a la salud mental, a la salud ambiental y más, es un fenómeno aún más reciente. Al abordar la prevención, la intervención y la sanación de condiciones de salud en comunidades donde viven nuestros migrantes, los promotores de salud están jugando un papel esencial, pues ayudan a superar las barreras, estas barreras que se interponen entre las personas y los servicios de salud. Por ejemplo, ofrecen la información en los idiomas que la gente entiende y de maneras familiares y comprensibles. Además, me consta que los promotores de salud inspiran la confianza de muchas personas quienes por muchas razones sienten desconfianza hacia las autoridades y los profesionales. Los promotores de salud y bienestar ofrecen gratuitamente atención, aprendizaje, apoyo, ayuda, esa es la vitamina A, y todo amablemente. ¿Sabe usted si califica para convertirse en promotor comunitario? ¿Cómo es el proceso de preparación, adiestramiento, supervisión? ¿Qué beneficios reciben? Hablaremos sobre los requisitos y los desafíos, los logros y las satisfacciones de ser promotores de salud. Por si no lo sabe, octubre es el mes del promotor de salud, así que lo estamos festejando. Abramos nuestros oídos, ojos, brazos y corazones a nuestros vecinos, familias. Bienvenidas sus perspectivas, bienvenidas sus preguntas. Nuestros promotores participantes están aquí ya listos para responderles. Comparta sus ideas, sus inquietudes, sus interrogantes. El número, repito, es 415-455-0102. En el estudio contamos con todo un distinguido panel de invitados. Nos acompaña Berta Campos Anicetti, directora del programa de promotores del Novato Youth Center. Siempre es un placer contar con usted, Berta. Gracias, Marisol. Es un honor estar aquí de nuevo con ustedes. A pesar de los pesares, pase lo que pase, aquí está hasta con un dedo lesionado. Y aquí está trabajando. Muchísimas gracias por llegarse al estudio. Y también desde lejos se llegó al estudio María Nego. Ella, con su maestría en trabajo social, coordina el programa de promotores del bienestar emocional en West Marin. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez, comadre. Ay, igualmente. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Y veo que trajiste muy buena compañía. También nos sorprende con su presencia nuestra querida promotora del bienestar emocional del oeste de Marin, específicamente del área de Tomales, Ana González. Gracias por su trabajo y gracias por estar aquí, Ana. Gracias, Marisol. Es un placer estar con ustedes. Maravilloso. Y por si fuera poco, familias, por vía telefónica se nos une desde Los Ángeles Gerardo Balcázar. Él coordina el adiestramiento en la organización Visión y Compromiso, comprometida a promover una vida sana y digna al prestar adiestramiento y apoyo a los trabajadores comunitarios. A ver si conectamos. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Gerardo. ¿Nos escucha? Muy buenos días, Marisol, y muy buenos días a todas las compañeras que están ahí en el estudio. Es un placer estar con ustedes. Fabuloso. Hoy conectamos por la radio y la tele. En diciembre seguro que nos vemos, porque aquí nos vamos una tropa a Los Ángeles a la conferencia de Visión y Compromiso. Hablaremos más sobre eso luego. Pero empecemos definiendo, porque yo dije más o menos cómo encontré en los recursos, cómo se define ser promotor comunitario. Pero ustedes defínanlo en la práctica, en la experiencia que ya llevan haciendo este trabajo. Berta Campos Anicetti. Sí, yo siempre digo que un promotor es una persona que casi todos conocemos, porque es la niña amarillita que vive en el edificio de apartamentos, que organiza una colecta cuando alguien allí en el vecindario tiene alguna necesidad, un problema. Es la persona que todo mundo dice, ay, ¿no sabes tú dónde puedo encontrar a alguien que me ayude a conseguir un examen de salud o una cita, pero no tengo seguro? Y dice, ay, vamos donde la niña amarillita, porque la niña amarillita sabe todo. Entonces, esa niña amarillita es promotora. Que ya se ha ganado la confianza de la gente, que vive entre nosotros y sabe dónde se bate el cobre, como dicen en mi país. Un ejemplo como de la niña amarillita, que dice la promotora amarillita. Tú sabes que para nosotros esto es un poco poético, pero una de nuestras promotoras en West Marin, en el oeste de Marin, Sandra Miranda, dijo, las promotoras somos como enchufes. Damos energía, recibimos energía. ¡Wow! Poderosísimo. Como enchufe, como esa conexión, y no es solamente de pasar, digamos, se puede conectar gasolina, pero no, estamos transfiriendo energía de la buena, uh-huh. De la buena, para así mantenernos es. Lo más sanos y salvos. Y usted que lo lleva a cabo en la práctica directamente en los vecindarios, en los campos, ¿qué nos dice, Ana? Es una manera de, yo siento como Sandra, que damos información a nuestra comunidad más de cerca de los servicios que obtenemos, que muchas veces no conocemos. Así que información sobre los servicios que muchas veces sí desconocemos o son tan confusos que nos perdemos en esos sistemas y en esos recovecos. Qué lindo tener ese enchufe y esa compañía, como dijiste, desde cerca. A mi nivel, no tengo que ir muy lejos, no tengo que firmar muchos papeles, no tengo que desembolsar plata. Jerry Balcázar, desde Visión y Compromiso en Los Ángeles, ¿qué nos dice? Gracias. Pues una de las cosas que los promotores con quien trabajamos, y trabajamos con una red de más de 5,000 promotores afiliados a esta red de promotores, wow, nos dicen que la característica común que tienen los promotores es ese servicio de corazón. Uh-huh. Es como un fuego interno que es motivado por el deseo de un mejor futuro para su familia, para su comunidad y, por supuesto, para sí mismas. Es una persona que constantemente busca ayudar a la gente a su alrededor con información, como dijeron las compañeras, con ayuda, con apoyo emocional. Es esa persona, como dijo Berta, que constantemente está buscando el bienestar de sus vecinos, de su familia y de ella misma, y de él mismo, por supuesto. Mm. Tenemos a muchos compañeros que son promotores. Y es una persona que... Sí, absolutamente. No iba a decir precisamente, a veces nos corregimos a nosotros mismos, porque hay una tradición de referirnos a la profesión como promotoras, porque en términos numéricos todavía son una mayoría, pero no, tenemos muchos caballeros, varones, compadres en ese rol, y también no sé, solamente se sirve a los miembros de la comunidad que son damas, sino también a nuestros varones. ¿Y qué tal lo que dijo entonces? Es como una transfusión de sangre, de corazón a corazón, directo va toda esa buena energía de vida. Y para hablar un poquito más antes de la primera llamada, sobre el tipo de actividades que hacen concretamente. ¿Marianigo? Sí, para darte un ejemplo, el 14 de noviembre en la Iglesia Católica de Olima vamos a tener un kermés que las promotoras van a ayudar a organizar para poder hablar sobre lo que es salud mental en nuestra comunidad, para estar allí con no solamente las mujeres, pero con los hombres, que muchas veces por trabajar en rancho, sus horarios no pueden llegar a diferentes reuniones y diferentes conferencias de salud que hay. Así que vamos a llegar y vamos a estar allí en la noche de 8 a 9 y media, tomando chocolate, hablando y platicando sobre qué podemos hacer juntos para mejorar nuestras vidas. Fabuloso. Así que la conexión no es solamente con los profesionales de salud, con clínicas que quizás trabajan horas de oficina nomás. No, es donde vaya la comunidad, sea las iglesias, sea las escuelas, sea noches o fines de semana, en esos eventos, hacer acto de presencia y hacer esa transfusión. Berta Campos Anicetti. Sí, dos cositas que son muy típicas de lo que hacemos. Es, por ejemplo, este viernes nosotros vamos a montar un altar para el Día de los Muertos en nuestra organización, en el Novato Youth Center, porque queremos impulsar y compartir con el resto de la comunidad y celebrar nuestras tradiciones culturales. Esos enlaces, cuando la gente latina entra al centro y ve un altar, dice, ah, oh, esta gente sí sabe sobre cómo, sobre nuestras costumbres. Sí, porque se habla mucho de ser competente o capaz culturalmente, y digamos, con hablar español o poner los volantes en español no es suficiente. Exacto. Esas tradiciones, esas costumbres, sobre todo esas que enriquecen, esas que inspiran y animas, como las que son del Día de los Muertos, y participan los promotores. Sí. La otra cosita que estamos haciendo también es lo que le llamamos haciendo cafecitos. Uh-huh. Entonces, las promotoras invitan a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, a sus casas para tener una pequeña conversación muy informal con cafecito y pan, el pancito chiquitito now, ahora porque ya tenemos que cuidarnos de la dieta y comer más sanamente. Practicar lo que predicamos. Exacto. Así que vamos a dar el ejemplo de comer sanamente, alimentar la panza, pero también el espíritu y la mente con información, con cultura. Y por cierto, sé que también vamos a participar en el del Día de los Muertos de San Rafael. Correcto. En el cual va a tener toda una mesa informativa con los juegos y todo, salud mental presente cuando algunos estamos tristes, penando o extrañando a nuestros difuntos. Basado en tu experiencia hasta ahorita, Ana, ¿quisieras dar un ejemplo de cómo haces tu trabajo? En los eventos ayudamos a dar información a las personas de la comunidad y tratamos de ser parte de la comunidad hablando con ellos. Así que conversando, conectando, estando con. O sea, desde las tres conos, compañía, convivio, conversación. Fabuloso. ¿Dónde te vamos a ver próximamente? Vamos a estar en Olima, en el equipo de West Marine. Sí, fabuloso, fabuloso. ¿Y desde Los Ángeles qué nos dice Jerry Balcácer? Gracias. Pues todo ese trabajo que han dicho es lo que hacen los promotores. Hace varios años hicimos una serie de grupos de enfoque y encuestas con cientos de promotores, y ellos definen el trabajo del promotor en base a tres componentes fundamentales. Uno, el construir relaciones estrechas con personas de su comunidad. La confianza es un componente muy, muy grande. Segundo, compartir información relevante a la situación en que se encuentra la persona con quien está platicando, el promotor o la promotora. Y tercero, motivar la participación de la comunidad, la participación a querer aprender más, a querer usar o utilizar los servicios, los recursos de la comunidad, y seguramente participar en actividades que puedan mejorar el futuro de la comunidad. Eso. Esos son los tres componentes. Excelente. Y fíjese que usted mencionó futuro, porque muchas veces se dice, no, esto está reaccionando a lo que está pasando ahorita. Sí es importante que estemos presentes en lo que está pasando ahorita, pero se trata también de nuestro porvenir. Promotores participan en la formación del porvenir de las personas de nuestra comunidad. Hablando de personas de nuestra comunidad, pongamos esta llamadita. Yo creo que van a reconocer esta voz. Se nos une desde la línea 5, Silvia. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Silvia. Buenos días, soy Silvia Albuja. Me encanta estar con ustedes, aunque sea a través del teléfono. Pero algo que quiero enfatizar es y felicitaciones, Berta, María y todos los que nos están representando al grupo de promotores. Ahorita les escucho, están diciendo ustedes todo lo que ellas hacen, y yo solo quiero decir quiénes son ellas, realmente qué es lo que sienten ellas. Y como yo les llamo, son mis corazones voluntarios. Porque lo que hacen, todo lo que hacen es de una manera voluntaria, se toman su tiempo, a pesar de que tienen sus trabajos, y están allí cuando les necesitamos. Algo que también quiero decir es que esta experiencia, siendo coordinadora, lo que me emociona y me ha llegado al fondo de mi alma es conocerles sus habilidades, sus destrezas, sus sentimientos, quiénes son. Porque a veces ellas decían, venían al grupo y dicen, es que yo no puedo hacer eso, es que yo no... Y hemos ido descubriendo poco a poco las habilidades que ellas tienen, y eso los están sacando a flote ahora. Uy. La comunidad, a través de la radio, tenemos todo tipo de sentimientos entre las promotoras, de habilidades. Eso me encanta, haberles descubierto a ellas sus puntos más sobresalientes que les podemos sacar a flote con un poquito de apoyo y con entrenamientos. Y pues ahí Berta me puede decir si es verdad o no. Gracias. No, ciertamente, en psicología le llamamos eso al proceso paralelo. Cuando hacemos en nuestra propia persona lo que vamos a hacer con otros, ¿no? Y vemos si en nuestras promotoras cómo descubren lo que hacen, lo que pueden, cómo se crece, cómo florecen. Y la niña Marita ya ha florecido en algunas cosas y una vez trabaja como promotora puede florecer en otras. Sé que el adiestramiento es uno de los enfoques principales de Jerry Balcázar en Visión y Compromiso. ¿Dice algo al respecto a lo que comentó Silvia, Jerry? Absolutamente. Este proceso de convertirse en promotoras es algo fabuloso. Es el descubrimiento de nuevos talentos, nuevas fortalezas. Es hacer lo que uno gustaría ver en la comunidad, hacerlo en casa primero. Es poner a prueba nuestras limitaciones, sobrellevarlas con información, con conexiones, con otras personas que tienen también una meta, una visión similar a la nuestra, para una comunidad más saludable. Y eso es lo que nosotros proveemos en nuestras capacitaciones, la oportunidad para que la gente venga, se conozca a través de experiencias en un salón de clase, experiencias con otras personas en grupos pequeños, con nuevos retos, y salen las personas ya más fortalecidas, pensando, yo puedo hacer una diferencia en mi comunidad. Así que nos conocemos, compartimos, convivimos, colaboramos en el trabajo, desarrollamos la comunicación para enseñar, como decía Ana, y me consta que estas personas no son personas que tienen vidas perfectas. Así que aún con su música por dentro y con los problemas que están viviendo y pasando, aquí están compartiéndose y ayudando a iluminar la vida de otros. Y eso, se están ganando el cielo en mi libro. ¿Qué iba a decir, María Nigo? Pues también quiero decir que estoy recontra de acuerdo con Jerry en esto. Para nosotros somos un grupo recién empezando. Este año es nuestro segundo año de práctica como promotoras. Hemos empezado de otras maneras, pero estamos recién bien organizadas. Y lo que yo he visto en este último año es que he visto un raíz de cambio que empieza con familia. Y empieza con pláticas a veces fuertes con tu pareja, pláticas con tus hijos, y poco a poco se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Y eso nos recuerda que no todo es alegre y bonito, no es todo en fiesta y celebración, sino muchas de las conversaciones o de los temas son delicados, son dolorosos, son difíciles, se trata de la violencia familiar, se trata de las adicciones, se trata de las penas. Y usted sí que tiene mucha experiencia en el grupo de ustedes, Berta Campos Aniceto. Sí, yo creo que una de las cosas muy claves acerca de cómo un proyecto de promotores tiene éxito es el proveer ese apoyo emocional. Es de no solamente dar 24 horas mínimas de entrenamiento, pero también de hablar de cómo te cuidas a ti misma cuando estás ayudando y cargas tanta cosa emocional de todo el mundo que ayudas. Y también ese apoyo de estar ahí constantemente diciendo tú puedes, y de estar presentes cuando necesiten más ayuda, y de saber hablar cuando se llega al límite, cuando dejas de dar para no convertirte en una persona amarga, una persona negativa. ¿Oyeron eso? Porque estamos hablando de seres humanos también. No somos santos ni perfectos y tenemos límites. Y a veces el que se entrega mucho, que se lo hace a costa de su propia salud, eso no vale. Así que nos velamos para que nos estemos cuidando y así duramos más en el camino. Muchísimas gracias por su trabajo, Silvia, y por su comentario. ¿Qué tal si lo dicen en sus propias palabras algunas de las promotoras que no están aquí presentes, pero a quienes ustedes representan? Ponemos el primer segmento de Voces de Nuestra Gente. Esta vez son las voces de nuestras comadres Trini y Fátima. Aquí van. Buenos días. ¿Que por qué me gustó entrar de promotora de salud? Pues porque me da la oportunidad de aprender de los entrenamientos y así puedo ayudar a informarle a mi comunidad mejor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fátima González. Para mí el ser promotora significa amor, compasión, compromiso, satisfacción, hermandad, enseñanza y mucho crecimiento personal. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos y una se nos está escuchando y tiene alguna pregunta o quizás una perspectiva u opinión. Quizás usted ha estado en lugares y no sabe que tiene, está rodeado de promotores y promotoras. Quizás tiene interés en considerar, calificaría yo. Hablemos un poquito entonces de cómo es el entrenamiento, la identificación, o si vive en un área que no conoce que hay promotores, se puede comenzar buscando, digamos, a Visión y Compromiso como guía. ¿Qué dice Jerry? Absolutamente. Hace 15 años aproximadamente cuando comenzamos apoyando a estas personas que quieren tomar el papel de líder comunitario, de una persona que puede hablar con sus vecinos, con su familia, para crear un mejor futuro. Y empezamos a apoyarlos con una estructura para crear un comité regional. Y ahorita tenemos 17 diferentes comités regionales en todo el estado para apoyar los proyectos locales que la misma gente quiere llevar a cabo para crear una mejor comunidad. Aunque se hayan organizado, formalizado y demás, no pierden en cuenta que es la gente y la comunidad quien decide qué hace falta, de qué necesitamos aprender. Aquí, por ejemplo, que ahora viene otra vez el periodo de inscripción para Covered California, sabemos que las promotoras están, algunos educándose para eso. Cuestiones del medio ambiente, cuestiones de la diabetes, son realidades de nuestra comunidad, no es lo tienen que dictar desde afuera. Así es. ¿Qué tal si nos adelanta el contacto de Visión y Compromiso en este momento? Claro que sí. Si alguien gusta comunicarse para ver en dónde vamos a estar con capacitaciones, se pueden comunicar directamente conmigo si gustan. Mi número telefónico es el código 213-700-5296. Y eso lo repetiremos después. Pero les tengo buenas noticias también. Les tengo muy buenas noticias, Marisol. Justamente al final de este mes, comenzando la próxima semana, el jueves, estaremos dando una capacitación y está abierta todavía, si alguien gusta registrarse, en Napa. Vamos a estar en el Valle de Napa. El jueves 29... noviembre, jueves 5 de noviembre, el jueves 12 de noviembre y el 19, que también es jueves. Son cuatro jueves. Sí, la KBBF se oye muy bien en Napa, y eso pueden ir personas, digamos, interesadas, aunque no tengan ya experiencia o no estén conectadas a un grupo. Exactamente. Y los viernes, el día siguiente, vamos a estar en San Francisco con la misma capacitación de promotoras. Fabuloso. Bueno, hemos hablado un poquito de lo que hacen y de lo que dan. Hablemos un poquito también más de lo que reciben. En esos adiestramientos, como dice Trini, Berta, usted con su maestría en salud pública está compartiendo todo lo que aprendió para otros propósitos, ahora todo enfocado en los promotores y las promotoras. Y aquí en el área de la Bahía, específicamente en Marín y en Novato, ejemplos. ¿Qué han aprendido en aquí? Los sí. Promotores del bienestar emocional, de advocacía de novato, de alcohol. Cuéntenos. Sí, tenemos una serie de, además de tratar de dar una introducción como de 8 horas, siempre tratamos de conectarlos con los entrenamientos de Visión, las 4 días de entrenamiento. Dependiendo de la época, ¿no? Si comenzaron hace un rato, les damos nuestra introducción y luego nos conectamos con Visión para mandar a ese entrenamiento que es tan hermoso y tan completo. Y luego damos muchos más entrenamientos en cuanto a comunicación, cómo hacer presentaciones, cómo motivar a las personas a cambiar sin forzar. Sin tratar, cómo ser pacientes, cómo saber escuchar, cómo dar apoyo emocional, cómo hacer abogacía para que hayan cambios en el ambiente de nuestra comunidad. Hablamos sobre trauma, violencia doméstica, alcohol y drogas. Tenemos una cantidad de entrenamientos que Y sinceramente este, digamos, es constante. Y está representando Novaro Youth Center, que es una agencia que en algunas áreas quizá no la conozcan, y se ha desarrollado un liderazgo que se ha ido expandiendo, se han reconocido los logros y han recibido más ayudas. Porque también entonces hay unos fondos que a las promotoras no se les paga, pero sí se le ayuda un poco por su tiempo, por su transportación y demás, que no se crea que es todo entrega, sino que reciben información, reciben apoyo, reciben, según el programa, algunos tienen como una mesada que puede ayudar con el autobús, por ejemplo. Ustedes que están en el área de West Marine, los trabajadores de los ranchos que están más aislados, cuéntenos. María, pues, Diggle y después Ana. Pues para nosotros, no estamos en ciudad, no tenemos muchos acceso a muchos, como te digo, cosas donde hay conferencias o donde la gente se une. Los así hoteles. Que, sí, los hoteles y cosas así. Estamos allí que nosotros hacemos nuestro trabajo muchas veces uno por uno. Lo hacemos en diferentes festivales o cuando vamos a una quinceañera. Allí estamos hablando y platicando con la gente y agarrando información. Y usando esa información para también informarnos a nosotros. Vemos que hay un problema con alcohol. Tenemos que aprender más sobre el alcohol. Así que las promotoras nos están enseñando a nosotros. Yo trabajo como trabajadora social y yo he aprendido tanto de las necesidades de la gente porque las promotoras están ahí hablando y diciendo necesitamos esto, necesitamos lo otro. Y así que nos informa en cómo manejar las intervenciones también mejor. Exacto, es una alianza, son conexiones, es mano y mano. Cada cual aporta lo que tiene, lo que sabe según dónde está. Como Ana González, que aquí está. En nuestros entrenamientos nosotros recibimos para nosotros mismos, aprender nosotros mismos acerca de ser promotor y después de esa manera podemos comunicarnos con la comunidad dándoles la información que muchas veces ellos no conocen por ser en un lugar rural, aislado de muchos servicios que desconocemos aunque existen. De esa manera somos la conexión con las organizaciones de los servicios que hay. ¿Y te das cuenta que estamos, que se está salvando vidas al hacer eso? Porque los trabajadores del rancho, de quienes dependemos todos y vamos a comer, si no se cuidan la salud, se enferman, se debilitan, no pueden mantener a sus familias, se regresan o no duran. Ustedes al decirle, pero sabe que aquí, aunque no tenga papeles, puede ir a esta clínica. Sabe que aquí, aunque usted no sepa leer y escribir, puede ir a esta junta. Eso puede estar en verdad dando un alivio y hasta quizás la llamita que hacía falta para una persona que estaba desesperada. Así que muchísimas gracias. Una señora que quizás está desesperada porque lleva un rato esperando es la llamada en la línea de Cristi. Vamos a ver si lo oímos ahorita. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Cristi, ¿nos escucha? Parece que hay un problema en la línea número 1. Bueno, Jerry Balcázar, Visión y Compromiso, ya dio la información de cómo alcanzarlos. Novaro Youth Center, ¿qué tal? ¿Dónde alcanzamos a Berta Campos Anicetti y sus aliadas? Sí, como no, mi teléfono en la oficina es 415-892-1643, extensión 227. También pueden platicar con Silvia Albuja, que estuvo en la primera llamada. Ella está en el mismo número, en la extensión 261. Maravilloso. ¿Qué tal si escuchamos de par de más de las promotoras que no pueden estar presentes en persona, pero sí en espíritu y en voz? Y aquí van Marta y Silvia G. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marta Hernández y el ser promotora ha cambiado mi vida y me gusta apoyar, ayudar a la comunidad. Doy todo mi corazón a cada una de las personas cada vez que les doy algún tipo de información y siempre lo hago de corazón. Eso es todo. Mi nombre es Silvia Goycochea y como promotora me siento muy, muy halagada de estar ayudando a mi comunidad. Y bueno, promotora para mí significa el ser paciente, el ser prudente y el ser persuasiva. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Fabuloso. Sí, recibimos llamadas con cualquier comentario. Bienvenida. Si no, seguimos conversando aquí nosotras en este foro comunitario dedicado a los promotores de salud y bienestar en octubre, que es el mes del promotor. Me gustó lo que dijo entonces esa otra Silvia. Paciencia, persuasión y persistencia. ¿No es cierto? Están asintiendo, pero en la radio no ven que su cabeza se está moviendo. Marianico. No, me encanta lo que dijo, porque para nosotros, como recién empezando este proceso, hemos tenido que que improvisar. hemos tenido muchas barreras. Somos cuatro y somos un región bien grande, quizás no muy poblado, pero bien, bien grande. Así que con cuatro personas tratando de hacer milagros por todos lados, pero así que nos da energía, esa persuasión es lo que necesitamos para seguir adelante. Y creatividad, porque si a través de la distancia, si esos caminos largos, lo bueno, gran parte del trabajo se puede hacer por teléfono también. Una voz amiga, una voz de confianza. No tenemos que estar cara a cara para decir esa palabra, dar esa conexión que nos pueda servir. Berta Campos. Sí, esa es una de las cosas que hacen muy constantemente los promotores que dan apoyo emocional a la comunidad. Con voz y con texto. Exacto, a veces textean a alguien, a veces están por teléfono, a veces se toman un cafecito en algún lugar, pero la cosa es que están conectándose de la manera que es más fácil para el cliente y para el promotor, ¿no? Pero sí, es una manera de conectarse y de dar ese apoyo constante. Pues a ver, hablando de conexión, si ahora sí conectamos con Cristi, la perseverancia, como dijo Silvia, a ver si funciona. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Cristi, ¿nos escucha? Sí, la escucho. Ahora sí, bienvenida. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo, consulta? Consejo, ¿cuáles son los límites que puede tener un niño mayor de 10 años? Pues fíjense, como estamos hablando sobre los promotores ahorita, vamos a traducir esa pregunta a los límites, que son muy importantes. Todo trabajo de padre de familia, por ejemplo, al criar niños, o de promotor al apoyar a la comunidad, todos tenemos límites. En verdad, como dijimos, si damos todo, no nos queda nada. No podemos dar lo que no tenemos. Repasemos algunos de los límites que sé que también entrenan a las promotoras en eso. Y te llamo después con fuera del aire con calma, Cristi, para hablar de la disciplina de los niños. Límites de los promotores. Jerry, ¿tiene algo que decir al respecto? Gracias, sí. En cuestión de límites, todo tiene que ver con lo que queremos hacer en la comunidad. Se acepta al promotor en nuestras capacitaciones y en el trabajo con lo que pueda dar. Hay personas que pueden trabajar una hora por semana, hay personas que quieren dedicarse 20, 30, 40 horas a la semana o más, pero siempre les pedimos de que pongan un equilibrio entre su vida personal, entre su vida como promotor, su vida pública, por decir, como promotor y líder comunitario, y que si se siente saludable la persona dando lo que pueda, entonces está dentro de sus límites. Pero sí, trabajamos muy muy a menudo con ellos para que se sientan bien, se sientan saludables. No queremos que se quemen. Productivos. Exacto, que si se nos queman, así que queremos que duerman, que coman, que tengan tiempo con sus familias, no solamente sirviendo a la comunidad. Y también límites, digamos, en nuestro grupo de promotoras sabemos que algunas, por ejemplo, no se defienden con el inglés, pues sus asignaciones no van a ocupar el inglés, o no manejan, o no tienen permiso de estar en este país. Todos esos son límites normales, como todos nos tenemos ciertos límites, lo toman en cuenta, aún así pueden servir. Berta Campos Anicetti. Sí, un límite que muchas veces platicamos porque pasa bastante, es como uno quiere ayudar tanto, que a veces te envuelves un poquito demasiado con la familia que estás ayudando. Y a veces termina, cuando uno no se cuida bien, presta dinero, le firma un como persona que la conoce cuando apenas acabas de conocer a esa persona para que le den un apartamento, le pones de como fianza y cosas así, ¿no? Que a veces eso causa problemas en cuanto a problemas de todo tipo, sinceramente. Y por eso es importante que tienen sus supervisoras, tienen las juntas de las que se discute, caramba, esta persona me está pidiendo que la lleve y la traiga a las citas, yo quisiera, pero eso se puede. Y ahí entonces hablamos cuándo sí, cuándo no, por qué y cómo hablar con la persona. Y como coordinadora tienes que modelar eso también. Dar el ejemplo, tienes que decirles, tienen que ver que tú también estás balanceando la vida familiar y el trabajo, y muchas veces eso es difícil, pero este trabajo me ha enfocado mucho en eso, y yo tengo que modelar para asegurar que ellos también se cuidan. Así que, como Cristi que preguntó de los límites para los niños, sabemos que es importante que la disciplina pone límites para que si no se desbocan los potritos, si no hay límites, así que a las personas también hay que decirles qué nos va a mantener sanos y salvos a los demás, porque también dicen que mejor, como dice, cuentas claras conservan amistades. Una vez se involucran cosas de dineros o nos resentimos si nos estamos sacrificando, eso no, no se vale. Familia, estamos hablando de los promotores de salud, promotores del bienestar emocional. ¿Saben que hasta encontré una cancioncita sobre los promotores? A ver qué les parece de este y si reconocen de dónde viene. Aquí va. Salud de Guadalupito, tengo un nexo con el MINSA, trabajamos mutuamente con amor y dedicación. Vamos, vamos promotores, vamos, vamos a educar para que nuestras familias dejen de enfermar. Vamos, vamos promotores, vamos, vamos a educar para que nuestras familias dejen de enfermar. Un aplauso. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Jerry Balcácer? ¿Escuchó Jerry Balcácer? Oh, Jerry a la una. Oh, sí. No, aquí estoy. Yo sé que en las conferencias de visión y compromiso también se canta, se baila, se ríe uno mientras está aprendiendo y enseñando. Queremos hacer un homenaje a los promotores como un agradecimiento por sus servicios, pasar la voz de lo que hacen y reclutar más, porque hay más trabajo, Jerry. Absolutamente. El trabajo termina solamente cuando las necesidades de la comunidad se han cumplido, se han satisfecho, exactamente. Y siempre, y en estos tiempos más que nada, siempre hay necesidades. Nosotros trabajamos mucho con ese corazón y ese servicio de corazón del promotor para crear una armonía y una felicidad cuando la persona se entrega a este trabajo. Las capacitaciones son divertidísimas, porque lo que hacemos es utilizamos las fortalezas, las experiencias de los participantes para crear un nuevo entendimiento sobre lo que es el trabajo del promotor y así poder aplicarlo de una manera nueva y más eficiente. Y eso da mucha alegría. Así que nos vamos aprendiendo, superando, puliendo, modificando. Es un proceso activo, dinámico, porque está compuesto por personas muy, muy vivas. Me encanta lo de la cancioncita. Como sabemos, en algunas de las regiones, estamos hablando de personas en áreas humildes, donde hay pobreza, donde hay necesidad, donde a veces se hacen maromas y maniobras para cumplir las necesidades básicas, y ahí está nuestra gente diciendo presente para extender una mano a los quizás todavía, como dice Ana, no tienen la información que ya yo agarré. María Nigo. No es cierto que cuando estás en sitios rurales, muchas veces esa información no llega y no hay dónde agarrarlo realmente. Yo pienso en Tomales, donde no hay ni una biblioteca para la gente y están a veces 30 minutos para bajar de un cerro para ir a la escuela. Así que para nosotros, y no sé si Ana puede hablar un poco, la escuela empieza a hacer el sitio donde podemos platicar, ahí esperando recoger los niños. El centro de contacto. Muchas veces llevamos a los niños, sea a la clínica, o sea a la escuela, o a la iglesia, ahí estamos. Ana, ¿tienes un ejemplo? Sí, siempre estamos en la escuela cuando llevamos los niños, hablando con las personas de la comunidad acerca de las necesidades que tenemos, cómo solucionamos algunas veces, por ejemplo, organizándonos para carpools, para llevar los niños a deportes o actividades, porque siempre estamos a larga distancia. Así que agenciársela, eso mismo, con la creatividad que crea a veces la necesidad, pueden entonces decir, caramba, yo también voy para allá, o tú me llevas a mi niño y tú mañana te lo llevo yo, para los mandados, para las diligencias, maravilloso. Y ya que Jerry mencionó la parte de corazón, Silvia lo dijo en persona, pero aquí teníamos par de testimonios más de nuestras promotoras, empezando con la Silvia Albuja, hablando de las promotoras y el corazón, y seguido por Ariadna, que habló desde su corazón. A ver si están de acuerdo. Coordinar este grupo de promotores que yo les llamo corazones voluntarios es una de mis experiencias más maravillosas, porque me ha dado la oportunidad de conocer sus fortalezas, sus habilidades y su pasión de estos corazones es servir a la comunidad. Buenos días, mi nombre es Ariadna y créanme que ser promotora ha cambiado mi vida, y como yo sé que también va a cambiar tu vida, y yo creo que alguien que me está escuchando en este momento, si te sientes solo, yo quisiera compartir contigo que yo llegué a un buen lugar donde hay gente de buenos sentimientos, donde no todo es malo, y yo he encontrado encontrado en este grupo de personas, de promotoras, muchas enseñanzas, muchas experiencias, y que me han hecho crecer como persona para poder dar esos buenos sentimientos a los que me rodeen. Y créeme que el día que no te sientas solo, porque tú estás, cuentas conmigo, mi nombre es Ariadna, y con todas las que ya hablamos, créeme que nosotros no juzgamos, no criticamos, al contrario, estamos para ayudar, para compartir todo. Yo sé que la vida es dura, a veces nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles, pero salimos adelante porque tenemos los recursos en este país. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Ciertamente esas actitudes sí se puede que nuestros promotores comparten y ayudan a diseminar. ¿No es cierto, Berta Campos Anicetti, al oír de Ariadna que fue seleccionada como nuestra héroe comunitaria para el programa de televisión Latinos en la Casa? Sí, hablando de líderes y de personas que dan de corazón inmensamente, Ariadna es una persona que queremos mucho y representa prácticamente la motivación y el corazón de todos los demás, porque también tenemos promotores hombres. Y por eso, hablando de representar, cada vez que hay un premio, un reconocimiento, sepa que se recibe en nombre de los que no son reconocidos, de los que lo están haciendo quizás por su cuenta o desconectados o sin los recursos que otros han tenido. Gracias por lo que está haciendo. Ya eso cuenta, eso definitivamente cuenta. Y tenemos aquí una llamadita antes del próximo. Y es Marta, a ver si esta Marta es la que pensamos. Adelante, Marta, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Nos escucha? Sí. Oh, no, pensé que la conocía, pero no sé. ¿Qué nos dice? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias. Comentario, consejo, consulta, estamos hablando de promotores. Sí, nada más creo que como son para promotores para la salud. Exacto, promotores para la salud. ¿Ha conocido algún promotor o promotora? ¿O esto es nuevo para usted? No. Ah, a lo mejor usted no sabe que así lo ha conocido porque no se ha identificado. Hablemos de cómo qué es lo que hacen los promotores para ver si le podemos explicar a esta señora. Sabemos que a veces repetimos las cosas porque no todo el mundo escucha del principio al final. Los promotores no siempre llevan un uniforme o una cachucha que dice que soy promotor, pero hacemos esto y aquello. María Nigo. Sí, para nosotros los promotores son el conexión a los diferentes recursos que hay en esta comunidad. Son también un apoyo, puede ser una persona que te puede escuchar, ha estudiado un poquito sobre esto, ¿no? En capacitaciones que han tomado, cómo escuchar a la persona, realmente escuchar. No nomás dar consejo, pero escuchar las penas, las frustraciones sin juzgar. Y es algo muy importante aprender, ¿no? Y también aprender cómo dar consejo de una manera constructiva, que no daña, que no hiere. Y es confidencial, pero no cuesta, porque no es por alguien licenciado. Igual van a los eventos y están regalando información y recursos, están conectando. Y la parte que no hemos mencionado, por lo menos en nuestra área, algunos promotores son líderes de caminatas semanales o de zumbas semanales. Berta Campos Anicetti. Sí, quería decir que habían dos aspectos más del que no hemos hablado acerca de lo que los promotores hacen en nuestra área. Es esa de que ellos tratan de enseñar y motivar y modelar cómo lidiar con el estrés diario. Y una de esas cosas es coordinando grupos de caminar, una clase de yoga, animando a la gente que venga a bailar zumba con nosotros gratis. Y otra cosa que también hemos hecho hablando con las gentes de poder. A veces traemos la voz de nuestra comunidad a personas que no nos conocen o tal vez no nos ni toman en cuenta cuando deberían. Así que hemos tenido... Estamos hablando de los políticos. De los políticos, líderes. De personas de poder, de líderes como alcaldes, miembros de la ciudad, miembros que son administradores de departamento de salud, de diferentes lugares. Y lindo los logros cuando la gente se hace presente y en la unión se hace la fuerza, que a veces da temor, pero en los números cuentan esas caminatas a Sacramento o eso que nos hicieron aquí en la alcaldía de Novato. María Nigo. Sí, tú sabes, Ana participó hace 4 años en un grupo que se fue a los supervisores a hablar sobre las necesidades de transportación. No sé si puedes hablar un poquito sobre eso. En la comunidad de West Marine teníamos grandes problemas sobre transportación porque no teníamos servicios públicos de autobús. Es muy difícil para muchas personas por el no manejar la transportación. También muchos de los estudiantes usaban la transportación para ir a la escuela. Entonces, en ese grupo tuvimos la oportunidad de abogar para que continuara la transportación en la área de West Marine. ¿Y escucharon? Sí, afortunadamente nos escucharon y continuaron los servicios. Funcionó, funcionó, maravilloso. Así que tengan o no voto, tienen voz, y con la unión, con la alianza y con la, bajo la guía de líderes como estos, pueden hacer cambios que nos benefician a todos. Gracias, promotoras y promotores. Para conseguir contestando la pregunta de Marta, precisamente tiene un anuncio de servicio público que tiene otro resumen. A ver si les están de acuerdo. El papel del promotor de salud en la nueva ley de salud es bien importante porque ellos van a ayudar a reducir los costos del cuidado de salud a través de la prevención. Va a ayudar a reducir las visitas de estas personas a la sala de emergencia. Ellos van a ayudar a conectar al paciente no solamente con lo que es los recursos en el área física, pero también en otros recursos sociales que impiden que el paciente se pueda mejorar, como el empleo, ¿verdad? Relación con la familia, el alimento, vivienda. El promotor conecta al individuo con todas estas otras agencias o alcanzar estas necesidades que el paciente tiene para mejorar su salud. El promotor lo que hace, camina con la mano, agarra al paciente de la mano y camina con él para que el paciente alcance sus metas. Su salud vive mejor es traído a ti por Susan G. Komen. Ciertamente. Jerry Balcázar, sabemos que en visión y compromiso en la conferencia, quizá desde los detalles de la conferencia, porque ahí se ve muy obvio en los tantos de los campos que trabajan los promotores. Cuando decimos bienestar, eso incluye, sí, ciertamente, vivienda, transporte, naturaleza y demás. ¿Qué dice Jerry? Absolutamente. Los invitamos a todos que nos escuchen y a todas nuestras compañeras y sus agencias. Para este diciembre 10, 11 y 12 vamos a tener nuestra conferencia anual donde tenemos esperado a 1,200 promotores de California, de 5 estados donde ahora existe la red de promotores, Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo México, de Guatemala. Viene un grupo de promotoras con las que hemos estado trabajando. Así que los invitamos, va a ser en el Centro de Conferencias de Ontario, y el mejor lugar para adquirir información sobre este evento anual, esta celebración, es en nuestro sitio del internet, en la www.visionycompromiso.org, y ahí está un enlace para la conferencia. Es una celebración fabulosa, y ahí es donde se escucha, Marisol, la música del corazón del promotor al estar reunidos con 1,200 compañeros que comparten ese servicio de corazón. Los invitamos. Sí, ¿no? Y se comparte y se expande todo ese conocimiento y esa inspiración, y sabemos que, bueno, de aquí vamos a poder ir otra vez. Creo que es el tercer año, por lo menos, que yo voy a poder ir, y sé que Berta Campos Anicet hace maromas para conseguir que los promotores vayan. No cuesta mucho, sobre todo para los promotores, esto es algo muy económico. Todo es en español, hay traducción para otros idiomas, pero es en nuestra lengua materna. Berta Campos Anicet. Otra cosa que tenemos 44 talleres para dar información específica sobre diferentes temas. Maravilloso. Berta, para los promotores también el hecho de poder salir e ir a una conferencia de este tipo es una experiencia tan hermosa, no solamente por todo el conocimiento, pero también les sirve de un descanso de su vida diaria. Estas personas usualmente están dedicadas a su familia, a su trabajo, a los niños, y por primera vez dejan todo atrás, van a un hotel donde les sirven, donde les atienden, y además les ayuda a conectarse en un ambiente diferente, unos con otras como grupo. Es una experiencia linda y también como descanso de salud mental. Y se regresa con las pilas cargadas para seguir en la lucha. Exacto. Pues hablando de eventos importantes como la conferencia de visión y compromiso en diciembre 10, 11 y 12, el calendario comunitario de esta área, escuchemos. Comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Exámenes de diabetes gratis en la Clínica de Salud de Research Center en el 16 Richardson Street en San Rafael el 16 y el 23 de octubre y el 6 y el 13 de noviembre. Procesión de Día de los Muertos en el centro de Petaluma el domingo 1 de noviembre de 2 a 8 p.m. Celebración de Día de los Muertos en el centro Piquewit en San Rafael el sábado 7 de noviembre de 4 a 9 p.m. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continuamos con el calendario entonces del oeste de Marín con la doctora Lebny Pérez, que hoy ejerce de productora y de anunciadora. ¿Qué nos está pasando en el oeste de Marín aparte de las promotoras? Muy buenos días, doctora Marisol, y buenos días a todos. Desde el oeste de Marín tenemos vacunas contra la gripe gratis. Sí, el 27 de octubre en el Centro Comunidad de Tomales. Bienvenidos todos, solicitudes de alojamiento llamando al 415-473-3808. No se lo pierdan. También el Centro Comunitario del Oeste de Marín solicita voluntarios y donaciones monetarias para la comida comunitaria del Día de la Acción de Gracias y para juguetes llamando a Socorro al 415-663-8361. Y finalmente, clases de inglés gratis para adultos con la señora Camila Ford en la Biblioteca de Bolinas, comenzando el 30 de septiembre, que ya comenzó, pero los miércoles de 6 a 8, y habrá cuidado de niños. Por favor, inscríbanse llamando al 415-868-1336. Muchas gracias. Y eventos como esos son oportunidades de todos educarnos. Aunque no nos convertamos formalmente en promotores, podemos probar y decir, caramba, puedo crecer en esto. No es solamente en la escuela que uno puede educarse, informarse y crecer. Pero hablando de crecer, digamos que algunos radioescuchas quieren desde la semillita comenzar, o dos comadres, o un grupito de la iglesia. ¿Qué les recomiendan? Berta Campos Anicetti. Pues yo pienso que una cosa que es muy importante es que vayan a alguna organización que esté cerca del lugar donde viven y que cuenten que ustedes han escuchado de los proyectos de promotores, del beneficio que dan a la comunidad, de lo útiles que son, para que animara que muchas agencias empiecen sus proyectos de promotores. Nosotros, mucha gente viene a nosotros a pedirnos que le ayudemos en miles de cosas, y la verdad es que nuestros promotores trabajan tan duro que no podemos pedirles que quieran más todavía. Entonces, sería tan importante que otras personas, otras organizaciones se reúnan y hagan sus propios grupos de promotores. Hay mucha ayuda. Y, por ejemplo, sé que en el oeste de Marín se pudo expandir el programa de promotores del bienestar emocional por el Acta Estatal de la Salud Mental. Y en California, señores, en todos los condados tienen esos fondos. Con esos fondos, todos los condados deben desarrollar, empezar o crecer sus programas de promotores comunitarios porque han demostrado la efectividad, que sí llegan donde a veces los profesionales no llegamos. ¿Mariana Higo? Sí, no, eso es lo que hemos visto. Muchas veces gente quiere jalar a las promotoras en diferentes temas que quieren, y yo como coordinadora trato de actuar como un filtro, ¿no? Diciendo, mira, tenemos que enfocarnos en eso porque es tan importante y queremos hacerlo bien. Y no queremos desgastar a nuestra gente tampoco, porque eso es importante. Como dije, dar el ejemplo, yo Exacto. también. Así que, por ejemplo, las de bienestar emocional, con esos fondos se puede pedir en cualquier agencia de salud mental. Sabemos que nuestras promotoras verdes consiguieron fondos también de los fondos que hay para mejorar el medio ambiente. Y así, según sus intereses, hay promotores de educación, hay promotores de diabetes, hay promotores de cáncer. Y esos fondos existen, y muchas veces si las agencias no saben agarrarlo, pero hay esos fondos allí disponibles para poder atacar diferentes temas con promotoras y diferentes intereses. Eso, intereses y temas candentes. Y antes de la promesa de promotores, Berta nos cuenta un poquito de la abogacía para lo del alcohol en los jóvenes, que eso es algo creativo, innovador y muy necesario en todas nuestras comunidades. Sí, como no, los promotores en Novato han tenido un papel muy grande, una influencia muy grande en cambiar el ambiente que hemos tenido en Novato. Nosotros teníamos una tasa muy alta, y todavía está alta, pero hemos tenido un gran triunfo de bajar un 10% en los porcentajes de el uso del alcohol en los menores. Y ese ha sido un granito de arena que ha sido una colaboración de toda la comunidad. Los promotores fueron parte de ese esfuerzo, pero no podemos decir que solo los promotores hicieron ese cambio. Fue un cambio colaborativo de miles y de muchas personas, agencias, esfuerzos, miembros de la comunidad. Alianzas. Y toma tiempo, familia, así que hay que tener paciencia, pero sí, persistencia. Pues hablando de las P, pasemos a la promesa de los promotores y luego las palabras de la productora. Esta promesa de promotoras nos las dedican en coro un grupo de algunas de las promotoras del bienestar emocional de Marín, y aquí va. Promesa para promotores. Como promotores me propongo escuchar con oídos y corazón, enseñar con paciencia y compasión, estimular la esperanza y la recuperación. Promesa para promotores. Como promotores me propongo escuchar con oídos y corazón, enseñar con paciencia y compasión, estimular la esperanza y la recuperación. Eso, qué hermoso. Qué hermoso nos parece estarlas viendo, dignas representantes de las promotoras y promotores en nuestra raza. Lenny, doctora Lenny Pérez, ¿qué aprendió usted sobre este tema en el programa de hoy? Sí, aprendí de que aun que uno no sea una promotora o promotor, todavía puede aplicar las prácticas de los promotores, así como todos escuchamos. Todos observamos, entonces escuchándonos cada uno al otro con paciencia, con amor, con atención, es algo que me llevo del programa hoy. Muchas gracias a ustedes. Cada cual desde donde estemos podemos compartir información y hacer buena conexión. ¿Qué nos dice Jerry Balcázar, que ya nos estamos despidiendo? ¿Con qué cierra que quiera acomodar que nos haya dicho o repetir para que conste en el récord? Me gustaría repetir simplemente de que usted, si le gusta servir a su comunidad, a su familia, ya es promotora. La invitamos a que se una con otras promotoras en las capacitaciones que vamos a proveer en Napa y San Francisco, comenzando el próximo jueves y viernes, jueves en Napa y viernes en San Francisco. Y usted puede fortalecerse y fortalecer a su familia y a su comunidad. Eso, claro que puede, sí se puede. ¿Y con qué se despiden nuestras promotoras aquí presentes? María Nigo. Quiero decir gracias por tenernos aquí y tener la voz del oeste de Marín aquí en el radio. Es importante escuchar las voces de todos los latinos aquí en Marín. Y muchas gracias. Gracias a la KWMR que nos transmite en el oeste de Marín. Y ojalá pronto nos pueda poner hasta en vivo. Ana González, ¿qué nos dice usted representando a de quién estamos hablando aquí? Pues yo también quiero dar las gracias y que todos podemos ser promotores en nuestra comunidad y que sí se puede. Sí se puede. Berta Campos Anicetti. Pues yo solamente quiero expresar una inmensa gratitud para los promotores que han trabajado con nosotros y con todo el resto de la comunidad, de la humanidad. Hemos logrado mucho juntos y ustedes nos inspiran a seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Apreciación y admiración de corazón a los promotores de salud y bienestar por escucharnos, enseñarnos, estimularnos, por seguir servir de instrumentos de información, invitación e inspiración. Síganos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, Impulso News y La Voz, nuestros aliados en los medios de comunicación. Gracias Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo, doctora Lenny Pérez, nuestra productora, Douglas Mundo con la cancioncita, Saúl Godínez como locutor. Gracias Chloe, la perrita. Gratitud a nuestras invitadas Berta Campos Anicete, María Nigel, Ana González y por vía telefónica Gerardo Balcázar. Y a ustedes, familias, sigan promoviendo nuestra salud y bienestar de nuestros hogares, a nuestras vecindades, comunidades y sociedades. Adelante, hasta la próxima semana en el mismo lugar. ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, corazón, cuerpo, corazón. cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.